Bienvenidos a este espacio dedicado a mostrar algo del arte urbano payanés. Los acompaña Daniela Guachetá y mi compañero José Ricardo Silva. Debemos saber que el arte urbano nos acompaña a cada paso que damos por la ciudad y sabe bien cómo armonizar con el concreto, los edificios, el ruido de los vehículos y hasta con el afán de las personas que corren para cumplir con el horario de sus oficios. Artistas en los semáforos, en las esquinas de las calles, en los restaurantes, en el parque, noche y día, cuyas obras o bien son efímeras como una canción o permanentes como un mural. Hay alguien en el Caldas que no se mueve para nada, solo si los niños se lo piden sonrientes, asombrados y con una moneda. Nadie más firme que él, nadie más estático, y aún así tiene a un buen grupo de gente observándolo. Ni parpadea Ferna y Alberto Escobar, que es procedente de Villavicencio, Meta. Tiene 27 años y trabaja como estatua humana, ahora en el Parque Caldas de la ciudad de Popayán. Hace 17 años llevo trabajando, tengo 27, lo que llevo laborando el trabajo. Esto se llama, más que todo, lo representamos como estatuas humanas. Lo que representamos nosotros es arte colombiana, como yo en este momento represento lo que es el minero. El minero, represento los mineros de aquí de Colombia. Aquí dentro de Colombia lo que es el Chocó, lo que es Jimina, Las Ánimas, Quito, toda Antioquia, Armenia, Manizales, Barranquilla, Valleupar, por el lado de por acá, Medellín, lo que es Bogotá, Villavicencio, Granada, San Martín, Puerto Lleras, Lejanía, San José, Guaviare. Por el otro lado, lo que es Arauca, Arauquita, Tame, Agua Azul, Támara, México. Está en México, hace poco estuve en Panamá, conozco pedazos de, más que todo lo que es por aquí mismo, por el departamento del Putumayo, hasta, se me olvidan mucho los nombres, pero sí he recorrido casi un poquitico. La gente apoya mucho lo que es el arte colombiana, lo que es el arte colombiana más que todo en Ecuador. En Quito, la gente del Perú colabora mucho lo que es el arte colombiano, más que todo lo que es la estatua y los artesanos, pero colaboran más lo que es los monumentos colombianos. ¿Y acá en Popayán desde cuándo está? Llegué los días de Semana Santa, me vine desde el jueves hasta ahorita y me ha ido bien, gracias a Dios. Aquí ya voy para Florencia, Caquetá, y de Florencia, Caquetá ya viajo lo que es el Huila. Que vienen las fiestas ahorita, dentro de poquito vienen las de Agazón Huila. Sí, ya ahorita lo que es el 5, 6 y 7 y 8. Y ahí ya empieza uno a viajar por el departamento del Caquetá, que es donde ya vienen las ferias de San Pedro. El arte de estatuas humanas no se trata de un fenómeno colombiano. A pesar de su inmovilidad, es en cierta forma un movimiento mundial. Esta actividad, que algunos consideran artística y otros una forma elaborada de pedir limosna, ha tenido muchas manifestaciones en el mundo. Incluso dicen que en la antigua Grecia y en Egipto ya existía esta forma de expresión, como forma de entretenimiento de poderosos o incluso como tipo de espionaje. No es muy claro en qué sitio exacto se inició la forma contemporánea de las estatuas humanas. Se dice que en Europa y apareció en América Latina en la época del Corralito en Argentina. A esta expresión artística callejera en España se le denomina estaticismo. Estas estatuas empezaron a proliferar por las ciudades y a diferencia de sus parientes cercanos, los mimos de las estatuas humanas consiste en no tener actividad. Por el contrario, el logro de su trabajo es no hacer nada. No mover un solo músculo, el máximo es no parpadear, casi no respiran. Generalmente se desahogan cuando alguien del público deja caer una moneda y la estatua hace un gesto para saludar. Hoy está vestido de un atuendo de obrero, pintado todo de un color amarillo brillante, como si fuera de un material metálico, y se puso en la cabeza un casco también amarillo mientras sostiene en las manos una pica real, de madera y metal, igualmente pintada. hoy representa a un minero. Las estatuas son para rendir honor y él es consciente de que, como estatua, rinde honor a los mineros colombianos. Otras veces se pinta de verde y azul, se pone una canasta en la cintura y un sombrero y rinde honor a los cafeteros del país. Siempre desde muy niño me ha gustado lo que es el talento, el arte, la cultura, el teatro, el baile. Y mirando cómo es que los hacen, pues este talento siempre me ha gustado mucho, el de la estatua. Es un talento muy bueno. Yo tuve hasta quinto nomás y no quise, entonces, más el estudio. Ya quise fue el arte y la cultura, sí, lo que fue el trabajo. Ya me indujo fue el arte callejero. Ver a los niños sonreír, alegres, tomarse la foto. Y pues un trabajo que lo que es el arte, la cultura, el teatro, el baile, la danza, es una dedicación muy bonita para los niños y para el renacer de hoy en día, porque es un talento que no induce a los niños a la drogadicción ni a la calle, sino a impulsar más en lo que es la cultura y el teatro, y es muy bonito. Entonces yo me siento contento cuando un niño viene y me echa la moneda y sonríe, se toma la foto, porque ellos dicen que ellos quisieran hacer lo mismo. Entonces es un talento muy bonito, me parece bonito. Ferney dice que le ha ido muy bien y se expresa con alegría. Ha transitado por muchas ciudades, puesto como si fuera un traste en diferentes plazas de esta región del continente. Él mismo se trae, se lleva, como estatua que es, como un autómata que solo se activa mediante la introducción de una moneda en su sistema. Los niños asombran si presencian el momento en el que se baja del banquito, en el que se sube para actuar, cuando lo ven moverse de forma fluida, ya no como un robot, para descansar y conversar un rato con algún artista que trabaja como él a su lado o con el tendero del puesto informal más cercano. Y hasta los adultos, pues ellos mismos se dejan convencer por su arte y lo asimilan de tal manera que se les hace extraño que una estatua de repente tome personalidad. Para mí es mi todo, es mi vida. Este es un talento que me representa mucho, porque a pesar de que me fui desde la edad de 10 años de mi casa, pues el talento es tan divino que nunca llegué a coger malos vicios ni nada, no me gustan los vicios. Lo único que me gusta es alimentarme bien, porque el trabajo me lo exige y es lo más bonito que yo puedo, o sea, es lo más bonito que yo tengo en mi vida, es mi trabajo. Tengo la capacidad de 24 horas al día, pero uno tampoco puede forzar mucho el cuerpo. Claro, toca darle un descansito por ahí cada 5 o 6 horas, regalarle por ahí 10 minuticos al cuerpo, aunque sea, para que no se esté debilitando mucho. El asiento, sí, es frágil por lo que es de madera. Y la pica, pues, es un poquito pesada, porque más de uno cree que es madera, pero mentira, es hierro natural. Es una pica realista. No falta el que siempre trae uno la gasosita, el agua, que si el tintico. Dependiendo de donde uno esté, también la gente colabora mucho, para que es muy bueno. Y pues el mensaje que llevo a la juventud hoy en día es que luchemos por lo que queramos, por los deseos y por las metas. Ya que los deseos son muy bonitos. Y no nos tiremos tanto como a la drogadicción, como a las malas amistades, como a buscar lo malo, porque lo malo no trae nada bueno. Y lo único que puede dar la juventud es que aprendamos un poquito de cultura, arte, teatro, que es lo más bonito que nos enseña la vida. ¿Y para qué? Es un talento divino. Cuando uno conoce el talento, realmente es divino, muy bonito, ¿para qué? Y eso es lo único que puede dar el consejo a la juventud hoy en día. Que busquemos más lo que es el arte, la cultura y el teatro, y verá que son enseñanzas tan divinas, son muy bonitas. Sobre todo son niños los que se apuran a meter una moneda dentro del cajón de madera que dispone ante él, y cuando escucha que la moneda cae dentro, ejecuta movimientos que parecen no orgánicos, de piñones, precisos como los de una máquina, haciendo de ese modo la mímica de un minero que cava con la pica luego de inclinarse un poco y ofrecerle la mano al niño a modo de saludo, para luego tocarse el pecho como signo de agradecimiento. Una leve sonrisa es la expresión natural que mantiene por horas enteras, quietecito y firme, a 20 centímetros del piso, sobre un butaquito débil de madera. Su mirada debe parecer suspendida, y entre las implícitas exigencias de los transeúntes, para admirar completamente su trabajo, está el colmo de esperar que ni siquiera se note su respiración. Si parpadea, pierde, asumen quienes lo observan. Pareciera como si solo tuviera derecho de moverse cuando un niño deposita una moneda, o cuando ya no puede ser menos que necesario que se baje de allí y se permita dejar de actuar y ser una estatua para descansar. Entonces los niños lo persiguen, lo miran casi asustados y le preguntan cómo es posible eso. La estatua Ferna y Alberto tiene hijos, una familia que proteger y a la cual procura atenciones luego de este, su trabajo. Gana como para sustentarse y ayudar a su hogar. Sabe que lo que hace es arte, que entretiene y da ambiente a la plaza. Sabe que brinda alegría a los niños, los cuales se cuelgan en las ropas de sus padres para que les den monedas y puedan verlo maquinando, de repente moverse, como regresando de una muerte elemental. Se cansa, por supuesto, pero dice que ha adquirido resistencia. Ha de saberse que ser una estatua cansa. Ahora sí, eso es todo. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio sobre arte urbano payanés. Nos vemos en una próxima ocasión.